Dios se manifiesta y le da al hombre todo, todo, todo, todo, todo, todo. Y hace un pacto Dios con los hombres, pero el hombre siempre se va. Recordemos, desde Adán y Eva, hace un pacto con ellos. ¿Y le obedecieron? No. Y dice Dios, está bien, váyanse. Pero Dios como que se queda triste y les promete un Salvador. Y Dios, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, les manifiesta su misericordia y hace un pacto tan sólido que le dice al pueblo, vamos a hacer este trato. Tú vas a ser mi pueblo, no vas a andar con ningún otro Dios. Tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser, vamos a completar la frase, tu Dios. Tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser. Y dice el pueblo, órale, va, va, hacemos el trato. Y pasa el tiempo y agarra el hombre y dice, no, yo ya no quiero nada contigo, yo me voy con otros dioses. Y se va, y Dios vuelve a manifestar su misericordia. Ven por favor para acá, mira que yo te amo con un amor como si fuera el esposo. Y entonces tenemos al libro de Cantar de los Cantares. Dios en su gran misericordia se pone hasta como esposo, hasta como novio, para estar buscando a la amada, al amado que es el pueblo. Y el pueblo siempre se va, buscando lo fácil, buscando otro tipo de cosas. Y entonces Dios misericordioso no se cansa. Por eso hemos cantado hoy en el Salmo, la misericordia del Señor es eterna. ¿Qué hemos cantado? Te ama, y te ama con un amor tan profundo, a tal grado de que Dios en su gran misericordia envía a su Hijo único. Al único Hijo lo envía, y por amor a ti, el Hijo acepta la muerte, incluso una humillación de muerte en la cruz. Y por amor a ti, derrama su sangre en la cruz. ¿Cómo que por amor a mí? Sí, por amor a ti. Cada uno de nosotros debe tener la experiencia de un Dios que ama, que te ama. Yo no sé ustedes, pero al menos a mí me pasa que con los pecados que uno va cometiendo, dices, Dios mío, mis pecados son tan feos, mis pecados son tan grandes que me duele mucho. Y hay una experiencia, lo digo sin querer lastimar a alguien, pero cuando pasan, por ejemplo, llega una persona, varón, mujer, de 85, de 90 años, ¿ya? Y dice, me quiero confesar, padre. Ave María Purísima, ¿qué tiempo que usted tiene que se confesó? Un mes, padre. Dígame sus pecados. Y dice, ay, padre. Y empieza a llorar la persona y dice, es que cuando yo tenía 20 años, padre. Y ya tú te le quedas viendo y dices, pero ya tienes 80 y tantos o 90. Oiga, oiga, oiga, oiga, oiga. ¿Esos pecados usted nunca los ha confesado? Y dice la persona, sí, hace un mes. ¿Y qué pasó entonces? Es que yo todavía me sigo acordando de ellos y me duele mucho. Hay dos cosas ahí. Primero, los pecados son tan grandes que nos duelen y los vamos recordando y nos lastiman y quisiéramos deshacernos de ellos. Pero hay una segunda parte. La misericordia del Señor es tan grande que siéntete reconciliado con Él, siéntete en paz con Él. Ya, tranquilo. Ya, siéntete en paz. Si yo preguntara ahora, a ver, si preguntara, por ejemplo, y no digo que lo hagan. Levanten la mano los que se sientan que sus pecados son grandes y gruesos y todo, y dirían, sí, pues yo. Porque todos tenemos esa experiencia. Perdónenme la expresión, de que hemos metido la pata En alguna parte de nuestra historia hemos metido la pata. Es más, no la pata, las cuatro juntas. Las cuatro juntitas. Y luego nos damos una arrepentida, que a veces, eso le pasa mucho a los hijos. A los hijos, nos pasa mucho. Dice mamá o papá, dice, por favor, abre los ojos. Y el muchacho o la muchacha dice, no, yo estoy bien. Ah, ok, estás bien. Y sabes que no estás bien, sabes que estás mal. Y pasan los años y dices, razón tenía mi mamá, razón tenía mi papá, razón tenía mis hermanos que me decían, pero ya, ¿qué le hago? ¿La regué? No nos queda otra sino mirar a Jesucristo en la cruz. Misericordioso. Misericordioso. Yo quisiera aquí que hagan una experiencia. Y si alguien dice, yo, padre, yo participo. Porque la pregunta que voy a hacer es esta: ¿te duelen tus pecados, los que has cometido, todos, y tú estás arrepentido y avergonzado de ellos? ¿Hay alguien que quiere decir, sí, yo? Nadie, ¿verdad?, quiere quemarse. María Luisa, a ver, ven para acá. Pues estás diciendo que Raúl, mejor pasamos a María Luisa. Realmente todos decimos, pues, es que yo lo quiero hacer un poquito vivo, vivo. Venga para acá tantito. Yo, sí. Es una escenificación. Mire, los pecados de usted pueden ser muy grandes, muy gruesos. Cierre sus ojos, muy todo. Pero por amor a ti, Jesús dio su vida en la cruz y derramó su sangre. Así es que, asunto arreglado, ya te confesaste, asunto arreglado. Vaya en paz, punto. Gracias. Aquí, la mandamos en paz. Ya. ¿Qué es lo que el sacerdote dice en el momento de que alguien se acerca a confesar? Vete en paz, tus pecados te son perdonados. Y dice la persona, cuando salimos de confesarnos, ¿verdad? ¿Qué dice la persona? Uy, ay, ya no la vuelvo a regar. Lo malo es que se nos olvida y la volvemos a regar. No tenemos cuidado. ¿Saben qué? Dios no solo dio la vida por nosotros en la cruz y derramó su sangre en la cruz, porque eso lo puede hacer, por ejemplo, que dijéramos, vamos a lo crucificar. A ver, ven, ayúdame. Ven, para acá. Ahora sí, vamos a terminar de aquí a hacer el show. ¿Ya la hiciste de Judas el otro día? Ven. Entonces, lo llevamos a la cruz y lo crucificamos y lo matamos y ya se murió. Punto. Y podemos decir, por amor a nosotros, dio su sangre en la cruz. Dio su vida en la cruz. Pero hay dos cosas que le faltan a él. Él no es hijo de Dios. ¿Me explico? Y Jesús era hijo de Dios. Y tercero, si lo matamos a él, su papá y su mamá, por mucho que lo quieran, ¿lo van a poder resucitar? No. Gracias. Y Jesús, además de dar su vida en la cruz, vence la muerte, resucita. La vence, resucita. Ese es el gran misterio. Ahora, hay dos cosillas que yo quiero terminar. A ver si no se me olvidan, ¿eh? Ahorita me dicen, padre, eran dos. ¿Sale? Primero, el Papa Juan Pablo II era uno de los que tenía bien consciente esto de la misericordia de Dios. Por eso, él fue el que instituyó el segundo domingo como de la divina misericordia. Y segundo, ya ven, bendito Dios que no se me olvidó. Segundo, ve caminando a tu casa ahora que salgas de la Eucaristía y experimenta esto. Caray, o sea que a pesar de mis metidas de pata, Dios me ama. Dios es misericordioso conmigo. O sea que a pesar de mis metidas de pata, Dios me perdona y me tiene en sus brazos, en su regazo de padre. Sí, eso es. Y lo que pasa es que nosotros no lo alcanzamos a creer, pero Él nos tiene en su gran misericordia. No veo aquí a un bebé que tengan en brazos, no veo. ¿Hay alguno que tengan en brazos ahorita dormidito? Ahí, miren, ahí está el papá, nada más porque no lo pueden ver ustedes, yo sí, ahí está el papá. El chamaco está en los brazos del papá, con su biberón, valiéndole un cacahuate todo. Bueno, pues ponte en los brazos del Padre misericordioso y que te valga un cacahuate todo. Y cuando te valga un cacahuate todo, porque tú dices, ah, Dios me ha perdonado, qué bueno, lero, lero, y a ti no. Dios me ha perdonado. Entonces, si tú te sientes perdonado, ¿qué cara vas a traer? De alegría, contento. Si tu vecina te saca la lengua y te dice cosas, ¿tú qué le vas a decir a tu vecina? Ah, pues mucho gusto que tú estés enojada, porque yo estoy bien contento. Así es que entonces, si tú estás enojada, a mí me vale un cacahuate, yo voy a cerrar la puerta, total, no te pido nada. Y cuando sales y abres la puerta y te encuentras a tu vecina, le dices buenos días. Y tu vecina, ay, pero esa vieja, ¿quién sabe qué tiene? Está bien contenta. Y yo, pues ¿por qué no voy a estar contento si Dios me ha perdonado? Estoy reconciliado con Él. Ojalá tengamos la experiencia de la misericordia de Dios. El problema que tenemos nosotros es que estamos peleados con Dios y por tanto andamos peleando con medio mundo. Somos infelices, no nos sentimos realizados y peleamos con todo mundo. Siéntete reconciliado. Dios me ama. Esa es la experiencia de este día, segundo domingo de Pascua, de la Divina Misericordia. En su gran misericordia, Dios me ama. ¿Por tu cara bonita? Pues no. Pues no, ¿verdad? Hasta a ti te dio risa. ¿Por tu cara bonita? Pues no. Se me quedó viendo y me dijo, no, pues no, padre. ¿Por tus méritos? Pues no. Por su divina misericordia, por su gran misericordia. Repitan conmigo, Señor, ayúdame a experimentar que tu misericordia es eterna. Amén. De pie, por favor.